Pasamos al punto número 7. Acuerdo que proceda sobre aprobación inicial de la ordenanza municipal reguladora del procedimiento para la tramitación de licencias de obra menor por acto comunicado. Pasamos a dar lectura del dictamen. Vista la ordenanza municipal reguladora del procedimiento para la tramitación de las licencias de obra menor por acto comunicado, la comisión, previa deliberación y por 4 votos a favor de los concejales de UPI y Coalición Canaria y una abstención del concejal de San Borondón, acuerdan su aprobación. Bueno, aquí ustedes conocen la ordenanza para abrir el debate en cosas concretas y no tener que explicar la ordenanza punto por punto. Ustedes, tal y como les hablamos el otro día en la comisión, esto es una ordenanza que el espíritu es aquellos actos que estaban sujetos, actos de obra menor, que estaban sujetos a licencia, proponemos en esta ordenanza pasarlos a un acto comunicado. Por ejemplo, usted quiere cambiar una ventana de su casa. Cambiarla una por otra, ¿vale? No abrir nuevos huecos, sino cambiar una ventana por otra. Usted lo puede hacer a través de la presentación del acto comunicado, explicando lo que usted va a ejecutar en su vivienda. Y el ayuntamiento tendrá 15 días hábiles, ¿vale? Hábiles que no se cuentan ni los sábados, ni los domingos, ni los festivos. Sí, porque a veces el vecino dice, son 15 días y llevo esperando 20. Y mire, tranquilo, que son hábiles. En el margen de esos 15 días, el expediente ya tiene que estar informado y en base a ese informe usted puede comenzar su obra sin tener que esperar a que se celebre una junta de gobierno, que están establecidas cada 15 días. Y es verdad que a veces pues la hacemos cada semana, pero como están establecidas ahora mismo, cada 15 días. Es decir, que igual usted se puede pegar 1 o 2 meses, si vamos por orden de prelación, o 3 o 4, para poder cambiar la ventana. Ese es el espíritu de esta ordenanza. Vale. Entonces ahora tiene la palabra San Borondón en primer lugar para exponer lo que entienda, ganemos todo. Luego ya se expondrá al público, si quieren presentar alegaciones por escrito, se presentará y luego entrará en vigor. Tiene la palabra San Borondón. Gracias. Yo simplemente tengo ciertas dudas de que en las comisiones hablamos de que si yo comenté de que si con esta nueva ordenanza lo que se elimina es burocracia y entiendo de que no. Igual lo que se acorta son los plazos, pero la burocracia no. Es decir, se requiere muchísima más documentación que con la ordenanza que existe. Es decir, estamos incluso... No, como mínimo será la misma. No, creo, lo poco que he podido leerla... Ustedes entienden qué más. Voy a profundizarla un poco más, pero en lo que he entendido, los procedimientos y la documentación que tiene que aportar cualquier vecino para toda esta tramitación, que sí se acorta en el plazo del tiempo, pero no en lo que es la eliminación burocrática, que normalmente es lo que muchos vecinos se quejan. De que tengan que mover tantos papeles para simplemente el mero hecho, como usted bien ha explicado y ha puesto un ejemplo, de un cambio de una ventana que ya existe y sustituirla a lo mejor por otra, por una avería o lo que sea. Entiendo que no acorta esa burocracia, sino los plazos simplemente. Y también, como siempre hemos dicho, es una ordenanza que no se ha contado con el Partido San Borondón para elaborarla y para proponer proponer a dicha ordenanza lo que cree el Partido San Borondón, por lo tanto es una ordenanza que debe aprobar y entiendo que con la mayoría del Grupo de Gobierno la va a aprobar y se va a sacar en adelante. Estamos de acuerdo de que existan ordenanzas para que se regule lo que se entiende y entiende el Grupo de Gobierno que tiene que regularizar y por lo tanto es obligación del Grupo de Gobierno, si cree que hace un bien para el municipio, de aprobarla, pero nosotros nos vamos a tener que abstener simplemente por el mero hecho de que no se ha participado ni se ha colaborado con nosotros para hacer dicha ordenanza. Muy bien, gracias. Ganemos Lanzarote. Bueno, en este punto nos quedan muchas dudas. Según la providencia, el informe de la Secretaría, hasta esto está bien. Referente a la propuesta del gasto, bueno, vemos que desde el 8 de enero de este año se presenta el expediente y se autoriza según la presupuestaria de 150.022.702 por valor de 17.120 euros, con fecha 18/1/2016, según el informe que tenemos. Y estamos en noviembre y ha habido una demora considerable. Bueno, donde nos llama la atención es el modelo de solicitud de la licencia de obra menor, que es la que tenemos aquí en manos. Ustedes dicen que para evitar molestias a los ciudadanos y mejoramos en el tiempo, pero creemos que se están confundiendo cuando los términos de mi exposición, te lo comento. Mira, te vamos a poner un caso. normaleto. Yo voy en mi casa y quiero quitar una bañera y ponerle un plato ducha. Es una cosa sencillita que hasta ahora lo hemos estado haciendo y no ha habido ningún tipo de problema. Según el tipo de obra, nos tenemos que presentar la documentación, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 8. Documentación del anexo G. Si esto es que estamos mejorando, vamos a ver, vamos por plazos. Mira, en el documento 1 dice la solicitud que hay que rellenar. Nos parece muy bien, rellenamos, etcétera, etcétera. El 2, la memoria descriptiva de la obra, que te lo manda en el anexo número 3. Vale, ahora nos vamos al anexo número 3 y nos tenemos que ir todas las condiciones generales. De 19 puntos, y hay que leerlos también. También saber que se realiza la memoria descriptiva de la obra. En el punto 3, el presupuesto detallado. ¿Quién hace el presupuesto? ¿Es una cosa personal? ¿Es un promotor? ¿Quién es el que hace el presupuesto? Eso en el número 3. En el punto número 4, plano de situación según planteamiento vigente. Adivina dónde está ese plano. Si yo quiero hacer, cambiar un plato ducha, quitar la bañera y poner un plato ducha, cuénteme usted. En el punto número 5, compromiso de llevar a vertedero y a un gestor autorizado en el anexo 1 que tengo que firmar y poniéndole ok. Usted, si todo esto, usted me está diciendo que todo esto es para mejorar a que los ciudadanos tengan mejoras, pues ya me contarás. ¿Cómo se verifica lo que he llevado al vertedero o al gestor? ¿Quién lo verifica? Yo cuando voy a un gestor, tiro una bañera o todo eso, a mí no me dan ningún recibo como que yo he hecho el bien. Ustedes solo se basan en una firma como diciendo, aquí hay vida de una persona que firma y da conformidad con eso, según como lo pone aquí. El abajo firmante manifiesta que se compromete, nada más. Yo no creo que vaya allí y me voy. Cuando voy a tirar una bañera, el tío de la puerta me haga un recibo como que tiene una bañera. Eso en el punto número 5. En el punto 6, justificante de pago de la tasa municipal. O sea, ya ahí empezamos ya con los 90 euros, ¿ya? Por hacer estos papelitos, yo veo que aquí hay una tasa municipal que hay que pagar 90 euros por retirar una bañera y poner un plato ducho, según lo estoy entendiendo yo. Si hay alguna confusión, después, en el turno de réplica, pues me lo explicáis. Y en el punto 8, fotografía de la fachada del inmueble donde se actúa. Explíquemelo, ¿qué tiene que ver la fotografía de la fachada del inmueble con que yo me retire la bañera y ponga un plato ducha? No entendemos. En uno de estos párrafos donde dice en el momento de otorgamiento, en el último aquí, dice otorgamiento de la licencia, que se exigirá el abono, se seguirá el abono del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, según la ordenanza fiscal reguladora, la cual del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen que será fijado, el 2,4%. Ahí ya me explicaréis a qué se refiere el 2,4%. A mí todo esto me tiene loco, perdona que te diga. Yo no sé qué para quitar una bañera, me lo estoy pensando en poner el plato ducha. Si yo empezamos con esto, ¿ves? Creemos que será un quebradero de cabeza, solo en un plato ducha. Imagínate si tenemos que hacer una obra mayor. Por eso nos vamos a abstener y espero una explicación de cómo se puede funcionar todo este tema. Presupuesto de ejecución material detallado. Esto se entiende que será el presupuesto que pase el contratista al que va a hacer la reforma, donde va a hacer la reforma. Eso es el presupuesto de la obra a ejecutar. Por réplica podemos... Ese sería el número 3. Sí. Jonathan, vamos a ver. Si yo soy albañil y yo soy capaz de retirar una bañera y poner un plato ducha, yo creo que a mí no me hace falta un presupuesto. Si tú con esto me estás indicando de que me tengo que coger una constructora y ya decir, oye, sácame un presupuesto para saber cuánto me cuesta esto y vamos cuánto a ver, esto. En ese caso, el presupuesto tú mismo. En ese caso aplicarás el presupuesto del material, lo que te cueste el material. Vas a comprar la bañera 100 euros, por ponerte el ejemplo. Ajuntas tú lo que te va a costar tu obra haciéndola tú. Vale. De acuerdo. Entonces, a razón de ese presupuesto, después me cobran el 2,4% fijado, la cuota que me exige el otorgamiento de la licencia. ¿O a qué viene el 2,4%? El 2,4 creo que sería en caso de que se pasase, la secretaria a lo mejor, en caso de que se pasase de una determinación cuantía que ya estipula la ordenanza fiscal. Pero en principio, todas estas cosas con los 90 euros estarían si el 2,4... ¿Quieres intervenir? No. Yo con respecto a la documentación... Vamos a ver. Ustedes saben que ya se hizo una primera modificación, que era, el vecino antes estaba sujeto a pagar 300 euros, o 300 y pico euros, por una obra menor, fuera cual fuera su importe. Eso se modificó y se puso. Creo recordar que hasta 6.000 euros de presupuesto usted paga, creo, ponlo en, con interrogante, Ramiro, no sea que yo me patine la memoria. Estoy con la pena, no estoy con bolita. Hasta 6.000 euros de presupuesto, usted ahora paga 90 euros. Vale, usted ejecuta la obra que quiera ejecutar por 90 euros y se mantiene en el acto comunicado. ¿Qué ocurre? Si usted supera un determinado importe, que creo recordar es 6.000 euros, pero eso habría que mirarlo y tal vez puede ser que haya algún error también, ¿eh? Entonces usted le aplica el 2,4 que está establecido en la ordenanza fiscal. ¿Vale? Hombre, gorda tiene que ser la obra que se va a hacer como menor, que podría ocurrir, para aplicar el 2,4, pero podría ocurrir. Esto más bien está pensado para el importe de los 90 euros. ¿Vale? ¿Qué es el cambio que usted quiera hacer? Vamos a ver, Ramiro. Es que esto viene una, hacía... una, si viene una persona mayor, va a necesitar una gestoría para que le haga esto. Claro. Perdona, disculpa que... Que no, sí, que sí, que sí, no que sí. Es, sí, yo estoy de acuerdo contigo, vamos a ver. Porque es que ocho puntos le dirá, pues si tú le coges a... Yo estoy de acuerdo. Le dice, voy a quitar el baño y va a poner ese. No, pero es que coja que tiene que hacer esto, esto. El pobre hombre... Claro, dice, pero mire, vamos a ver. Ya, correcto, pero... Por Ramiro, yo pienso completamente igual que usted. La diferencia está en que si esa señora mayor o ese señor mayor empieza a cambiar la tela asfáltica del techo y le aparece la policía en su casa, ese pobre señor mayor va a tener unas consecuencias. Entonces, mi obligación es decirle, mire, usted tiene que presentar todo esto, yo le ayudo a rellenárselo, como lo hago con habitualidad, pero no nos podemos saltar lo que por ley tenemos que cumplir. Ya, pero en esta discrepo porque casualidad que dices que si tiene que cambiar la tela asfáltica, en la tela asfáltica no hay que preparar nada. Es que hay este bueno, punto, pues hay este punto bueno, que no es vale, la tela asfáltica. Vale, pero este... Vale, pero tendrá por lo menos que comunicarlo. Voy a cambiar esto para que pues la oficina técnica lo sepa y la policía lo sepa. Pues no lo sé, porque aquí no pone ningún número, por lo es menos decir, que identifique los techos. Es decir, que podemos estar de acuerdo en muchas cosas, que seguro que lo estamos, la diferencia es que la responsabilidad suya y mía es completamente distinta. Ahora bien, vamos a seguir, cuantas más cosas aporten, mejores. Aquí no se trata, no es ningún ataque, al contrario. No. Mejor porque la depuramos y se limpia. Esta ordenación básicamente ha sido confeccionada con la aportación técnica y de secretaría, ¿eh? O sea que cuantas más cosas aporten y si la secretaria quiere participar en alguna cosa o aclarar, nada, sin problema. Solo quería aclarar que esta ordenanza se ha trabajado muchísimo en ella, muchas tardes, y ha sido reuniéndonos los técnicos, la secretaría, intentando que, vamos a ver, que la documentación, o sea, facilitarle a las personas el que pueda presentar la documentación sin ningún problema. Se definen las obras y en función de la obra que se vaya a realizar, se dice la documentación que se tiene que presentar o los huecos que hay que los documentos aportar. Lo que está claro es que se está exigiendo casi la misma documentación que para una obra menor por licencia, pero es que es lo mínimo para asegurarnos de que la obra cumple y que cumple con el tipo del suelo donde se va a realizar y que cumple con muchísimos condicionantes que hay que tener en cuenta cuando se otorga una licencia, ¿de acuerdo? De ahí que luego también se informe por los técnicos. Es que intentamos que todo sea de la forma más legal posible y que se ajuste a la normativa que hay urbanística y al instrumento de planeamiento que tenemos. Por eso de acuerdo. Yo comento que sí hace falta, por eso te digo que sí hace falta que no regularan la ordenanza. Lo que pasa es que también te comento un poquito más sencillo. No, tampoco entiendo que desde esta Junta de Gobierno sea en plan recaudatorio, porque no lo entiendo así. Pero bueno, esto será también una mejora en las arcas municipales previstas para el año siguiente, normalmente. Yo desde ese ahora, punto lo mismo. O sea, ahora mismo la gente que pide licencia paga. Los 90 euros, eso no... La gente que lo pide, pues hay gente como usted sabe, también como yo, que hay gente que no la pide, tira por la calle de en medio y si escapo bien y si no también. Porque eso es así. Ahora, esto no se hace con afán recaudatorio, se hace con el afán de que el que quiera hacer una cosa correctamente lo pueda hacer en el menor tiempo posible. No obstante, repito, estamos aquí para revisarla, para escuchar y para ver lo que se puede cambiar. Nada más que decir. Bueno, yo no he hecho un estudio minucioso como el que ha hecho el compañero Ramiro. Sí es cierto que es una aprobación inicial, es cierto que entiendo también el espíritu que tiene esto, que es un poco, pues, minimizar, o sea, todos los pasos burocráticos que tiene que hacer un vecino para hacer cualquier gestión en su casa, ya sea pintar o cambiar una ventana, que sé que es algo a lo que tampoco estamos acostumbrados, ninguno. Y nosotros nos vamos a abstener. ¿Va a haber una exposición pública? Cualquier cosa que crea que pueda añadir o que pueda cooperar con ustedes, pues lo haré mediante alegaciones a la misma. Y a debatirla sería. Abstención. Coalición, gracias, Carmen. Bueno, nosotros en lo que es el espíritu general de la ordenanza estamos de acuerdo. Sí es verdad que leyéndola hay cosas que un poquito no las termino de compartir. Como decía Ramiro, si una persona tiene que cambiarla, ya que él puso el ejemplo de la bañera, tiene que hacer una memoria. ¿Quién tiene que hacer esa memoria? Porque si tiene que pagarle a un aparejado por hacer una de esas, pues a Marga Mañera le va a salir. Si tiene que pagar. Hombre, eso habría que verlo. Después veo casos, porque precisamente se me dio a mí, no en mi casa, pero en un edificio común, en reparación y sustitución de instalaciones comunitarias. Si hay una rotura de agua, como hubo en ese caso, que el sótano se estaba llenando de agua, si tienen que esperar 15 días para poder repararla, pues el sótano a veces me da a mí que va a tener que ir los bomberos a vaciarlo más de una vez. Entiendo que eso, en ese sentido, pues igual, o una gotera en una casa. Sí, la emergencia siempre es la emergencia, es decir, la emergencia. Pero no está especificado. Nos habilita a todos. Es decir, le habilita a usted, le habilita a la administración y a todos a actuar sin ningún tipo de procedimiento. Sí, pero como usted dice, aparece. So pena de luego convalidar lo que usted hace. Sí, pero si aparece el municipal, como usted dice allí, ya de entrada, el expediente no hay quien se lo quite. No, hombre, pero si es una emergencia, no deriva en nada. Mirando en ese sentido, pues, en general, bueno, habría que decir varias cosas, pero por el resto, pues, entendemos que hay que estar regularizado y estamos de acuerdo. Lo mira, aquí me está señalando la... Que tomaran nota. Mira, por ejemplo, 5. Actuaciones de carácter de urgencia. Comprenden actuaciones de emergencia, situaciones de riesgo para las personas y los bienes certificados por un técnico consistente en la disposición de protección, apuntalamiento, otras medidas que a juicio del técnico sean imprescindibles y se deban dotar con carácter inmediato, sin perjuicio de que con posterioridad se solicite la necesaria licencia de reparación para el procedimiento ordinario con la documentación preceptiva. Es decir, la emergencia nos avala todo. Es decir, incluso hasta la propia administración. Muy bien. De todas maneras, ya les digo que aquí en este caso ni siquiera el grupo de gobierno ha participado. O sea, ha sido un poco dar vía libre al equipo técnico y al equipo jurídico que hagan sus planteamientos, y ahora será cuando nosotros empecemos a estudiar y a valorar. O sea, que cuantas aportaciones hagan será mejor. Vale, pues entonces, pasamos a votación. ¿Votos a favor? Coalición Canaria, Unidos por Yaiza y Partido Independiente Lanzarote. ¿Abstenciones? San Borondón, Ganemos Lanzarote y PSOE.